Hola Pilar y Ángel, ¿cómo va la vida? ¿Y las chicas de la tertulia? Justo me va a saludarlas. ¿Y mis divinas? ¿Cómo estáis? ¿Muy bien? Me alegro mucho. Aquí está otra vez Vilma con sus historias. Esta de hoy es emocionante. Se trata de una señora, una dama, un ser increíble que vivía en mi pueblo hace años, donde todos se conocían. Ella era para todos la tía Rosa o la abuelita Rosa, porque era la confidente de grandes y chicos. Era menudita, hermosa, cariñosa y sabia, de nacionalidad italiana y chapurraba muy bien el castellano porque había llegado a los 14 años. Para todos tenía una palabra de aliento. Sus hijos, que eran 5, y qué diré de sus sobrinas y nietas, la adoraban. Su casa estaba siempre llena de amigos que buscaban consuelo en la tía Rosa, y ella, siempre tan generosa, les aconsejaba. Dije que era sabia para todo, porque las nietas y sus amiguitas le confesaban sus venturas y desventuras amorosas, y ella, acariciándolas a todas, le daba su palabra. Parecía una experta en estos lances. Los amigos les confiaban sus secretos. Para el vecindario, la tía Rosa era un ángel que había bajado a la tierra para ayudarlos. Yo diría que era un ser superior que solo repartía amor. Solo tenía 2 hijos solteros que no se habían casado para cuidarla. Una muchacha, la más chica, y el mayor, que era camionero. Una tarde se fue a dormir la siesta y como no se levantaba, su hija, la muchacha más chica, la fue a llamar. Mamá, mamá, ¿qué pasa que no te despiertas hoy? Es muy tarde ya. La tocó y no se movió. Su hija, un poquito ya desesperada, llamó al médico. Y cuando éste le dijo lo que pasaba, se desmayó. Empezó a llegar la gente y decían, ¿qué le pasó a la abuelita Rosa? Se fue. Se murió. Se desmayó. Todos los que llegaban corriendo, ¿qué tiene la tía Rosa? Se murió. Se murió. Se fue. Todos tenían vaídos, desmayos, y sus hijos, ¿para qué les voy a contar? Desesperación. Tuvo que venir otro médico para ayudar a atender a los descompuestos. Su hijo, el mayor, el camionero, andaba por la carretera. Avisaron al restaurante donde comía. Cuando llegó a la casa, vio en el jardín el tendal de gente sentada llorando, la más grande desgracia del pueblo. Él solo dijo, mamá era una santa y ahora está en el cielo, y se secó las lágrimas. Ay, el sepelio de la tía Rosa fue un acontecimiento en el pueblo. Las campanas de la iglesia tocaban a duelo y los ojos de todos brillaban por las lágrimas, y había un gran silencio de respeto y fervor. Han pasado muchos años y la tía Rosa sigue en boca de todos. Dicen que la gente muere cuando no se la recuerda. Por eso ella sigue viva entre los vecinos que no la olvidarán jamás. Yo la conocí y supe de sus consejos y la tengo guardada en un rinconcito de mi alma. Querida tía Rosa, eras pequeñita, menuda, pero grandiosa, dulce, cariñosa, amena y mágica. Solo sabías repartir amor. Por eso te recuerdo con alegría, porque tuve la gran suerte de conocerte. Así hay que recordar a la gente que pasa por la vida haciendo el bien. Hay que recordarla porque uno ha tenido la suerte de conocerla. Divinas, fue un gran placer estar con vosotras. Os deseo buena semana. Ah, y un pellizquito de amor para todas y para mis amigas del Colungatín. Chao.